Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias tenemos para contarle a todo el país buenas noticias, porque va a inaugurarse en San Pedro, provincia de Buenos Aires, la primera radio comunitaria de esa ciudad y la primera radio del programa Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, un programa que llevan adelante el Ministerio de Agricultura a través de el INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para capacitar y poner en marcha 18 radios en total en distintas zonas rurales de nuestro país, en distintas provincias. Pero para hablar de la inauguración de esta primera radio ahí en San Pedro, está en contacto telefónico Antonio Ríos, uno de los responsables de este proyecto de comunicación. Hola Antonio, Pepe Frutos desde FARCO te saluda. Hola, buenos días. Bueno Antonio, me imagino que estarán muy contentos, muy felices porque este sueño se hace realidad. Y sí, acá estamos a full todavía trabajando, instalando, trabajando en el estudio, instalando lo que falta y preparando todo para mañana, sí, para recibir a las personas que van a venir, a las autoridades, pero sí estamos muy felices. ¿Por qué era tan necesaria una radio comunitaria ahí en San Pedro? Mira, nosotros lo vimos como importante porque hacíamos una reflexión de que hay determinados sectores de nuestro pueblo acá de San Pedro que no tienen expresión en los medios existentes, y hay muchas situaciones de injusticia que estamos viviendo. Nosotros venimos de una crisis política acá en San Pedro muy profunda, y bueno, hay como que la política nacional, del gobierno nacional, no se ha expresado todavía, digamos, en San Pedro, salvo los planes que bajan, como la asignación universal, que bajan a nivel nacional. Pero después, acá en San Pedro tenemos esas dificultades, y nosotros, como todas las radios comunitarias y las radios populares que han nacido en Latinoamérica y en nuestro país, nacen a partir de lo que falta, de las injusticias que se está viviendo. ¿Cómo se llama la radio? La radio se llama La Correntada, la que arrasa, porque está ubicado al costado del riacho San Pedro, y el riacho tiene una corriente muy fuerte. Entonces, como gran parte de la vida de la ciudad está de cara al río y a este riacho que moja las costas de la ciudad, como un homenaje le pusimos el nombre, y por su fuerza. Muy bien. ¿Y en qué punto del dial va a transmitir, Antonio? 92.7. 92.7. Muy bien. 92.7, sí. Bien, y contanos qué tienen previsto para mañana, porque sabemos que están preparando un lindo festejo. Y mañana lo que tenemos es a las 11 de la mañana, se va a estar la bandera, se va a cantar el himno, el presidente de nuestra cooperativa va a decir algunas palabras. Y después, bueno, todas las autoridades van a tener, digamos, espacio también para expresarse. Va a haber murga, va a haber unos números artísticos que van a salir al aire, en vivo. Y va a haber como una programación colectiva de todo lo que sería el grupo de radio. Va a haber también uno de los chicos más jóvenes del grupo de radio que, de alguna manera, él va a expresar todo el proceso de un año y algunos meses que vivimos desde que se instaló la idea de que la radio era posible. Bien. ¿Y qué autoridades van a estar? ¿Saben ya? Y va a estar el INTA, del Ministerio, van a venir los compañeros de FARCO también. Acá de las localidades, de la localidad, invitamos a todos los sectores, así que vamos a tener de todo un poco. Bien, Antonio, ¿y cuánto llevó el proceso desde que comenzaron a planear el proyecto hasta ahora que está al aire, ya en prueba? Esto empezó el año 2014, en marzo. Después hicimos un curso de capacitación y después, bueno, fuimos creando como las condiciones para llegar a este momento máximo, podemos decir. Si bien también somos conscientes que ahora es toda una fiesta, pero también somos conscientes y estamos tratando de asumir lo que viene, que es la parte más laboriosa y que requiere mucha energía y mucha inteligencia colectiva y mucho trabajo. Antonio, contanos algo de sobre la organización que va a gestionar la radio, que es una organización, una cooperativa. Contanos más sobre eso. Es una cooperativa de trabajo y consumo, fundada en el año 62, o sea que tenemos 52 años de vida. Es una cooperativa con una trayectoria social muy grande, en la barriada, en San Pedro. Y bueno, como toda organización de este tipo, tiene grandezas y tiene también miserias, así que esa es un poco la historia. Y bueno, esta cooperativa acá, en nuestra sede, hay actividades culturales, funciona el plan cine, hay una escuela de canotaje que nuclea alrededor de 50 pibes que son acá también de la barriada y de todo San Pedro. Así que la cooperativa siempre se ha destacado por eso, y ahora tenemos, bueno, la radio, que para nosotros es como la frutilla de la torta, digamos. Bien. Y aparte, bueno, está toda la parte laboral, que también la cooperativa da trabajo a sus socios. La radio comunitaria va a estar asentada sobre esa base. Claro. O sea, una historia importante como organización, y ahora el desafío es poder sostener este proyecto nuevo, que es la radio. Exactamente, es así. O sea, que por lo cual nosotros estamos tratando de asumir eso, ¿viste? Que pensamos que no va a ser fácil, pero tenemos como toda esta experiencia, y tenemos un consejo también de administración donde están todas las generaciones representadas. Tenemos el consejo de la cooperativa está compuesto por mitad mujeres, mitad hombres, y ahí estamos, viste, como viviendo y aprendiendo también de todos. O sea, tratamos de ser permeables al aprendizaje y a las experiencias de cada uno. Bien. Que es, digamos, una base que nosotros consideramos como muy importante para el desafío que tenemos. Antonio, ¿cuántos habitantes tiene San Pedro? Alrededor de 40.000 habitantes, con todas sus localidades, las localidades que pertenecen al partido. Muy bien. Te hago la última. ¿Cómo analizás, cómo ven ustedes ahí en la organización, ahora que ya la radio va a estar al aire, todo el trabajo que se hizo desde el programa entre el Ministerio de Agricultura, Farco y bueno, las organizaciones de distintos lugares del país que están con proyectos de radio dispuestos a ponerlas al aire? Mira, para nosotros en realidad, cuando se baja la idea, quedamos... siempre lo decimos, quedamos como sorprendidos, porque cuando se baja la idea, aparece acá los compañeros del Ministerio de Agricultura, los compañeros del INTA, los compañeros del INTA, de Agricultura, del Ministerio de Trabajo. Apareció Sebastián, que es más o menos el que de alguna manera comandó todo este proceso, que después nos relacionó con Farco. O sea, para nosotros eso ha sido como muy sorprendente y muy, muy llamativo, porque a veces nosotros desconocíamos todo eso.